FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Bueno, pero esto, de forma coordinada. La vida de la familia. Estamos sin luz, hay chicos enfermos, no quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. ¿Qué está ocurriendo en el país? La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. El año pasado, cuando arreciaban las críticas hacia la gestión oficial de aquellos que durante años fueron oficialistas y que acompañaron todo cuanto arribaba el Consejo Deliberante, se abrieron algunas ventanas que luego se cerraron, y no por la inclemencia del tiempo, porque las brisas, ni siquiera vientos, lograron ponerle esa traba interesante, propia de quien concentra el poder y con ello la información. Se avanzó en un aspecto que verán ustedes a lo largo de la mañana, si todo sale como lo tenemos calculado, nos permitirá el trabajo informativo de esta jornada saber hasta dónde la información tiene ese peso que excede a la figura prominente de quien encabeza la conducción y hace de la conducción una gestión institucional. Después de los acontecimientos que esta radio, por lo menos este programa, fue detallando en forma sistemática por el propio imperio de los hechos en Lomas de Casasco II, después de un largo tiempo, no con la intención nuestra de que se tomase las denuncias que hacían los habitantes de ese barrio, de aquellas personas que más que caer en la trampa se vieron seducidas por la intensidad de una propuesta de adjudicatarios que no podían vender la casa, y se establecía allí la interrogante: ¿cómo puede vender alguien que en su momento calificó con un puntaje de pobreza en el IDUAR? Sin embargo, ocurrió desde el mismo momento en que el barrio Lomas de Casasco II apareció en la escena pública luego de aquel acto tan impetuoso del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. A los pocos días, y nosotros que hacemos uso de la memoria reciente y pasada, Oscar Retuerto, que hoy es un aliado del gobierno, hizo la denuncia no solamente en los medios locales, sino en algunos regionales y hasta nacionales, de la forma en que se había adjudicado la vivienda a 1, 2, 3, y llegó a decir más de 20, y la represión se hizo presente luego que Néstor Kirchner haya dejado el predio tras el corte de cintas. Estoy hablando hace 5 años atrás. Es un tiempo. Este es el tiempo que llevó para la maduración política de aquellos que en un año electoral como el 2011 argumentaron desde la banca que las irregularidades ya eran más que obscenas en Lomas de Casasco II. Y lo dijo Mendieta y lo mencionó Carlos López, y algunos fueron al barrio y preguntaron, mientras Radrizani hacía el papel de juez malo y daba lugar a las estafadoras que recuperaban la vivienda, y con ello el conflicto social iba en crecimiento. Verá usted que todo esto que estoy relatando se sustancia, se concentra en el proyecto que Mariano Hues, en campaña, para regresar a la intendencia, de la que nunca se fue, sostuvo como el plan y el programa para enfrentar la emergencia habitacional. Me estoy refiriendo a lotes con servicios. Estos lotes con servicios, que es un proyecto que viene desde el año 2008, que fue presentado en su momento por quien ocupaba interinamente la intendencia, estoy hablando de Patricia Jorge, que hoy se encuentra desempeñando funciones en la Universidad Nacional de Moreno, se ajustaba a una iniciativa provincial de Scioli que busca ampliar el tejido urbano, esto es, aquellos terrenos cercanos a un barrio, anexarlos a este, otorgándole a esa incorporación de tierra infraestructura urbana. El primer cuestionamiento que salió de aquellos que estaban de acuerdo con el proyecto y que definitivamente después lo votan, se centraba en la distribución de la tierra. Y esta distribución, es decir, la ubicación de los lotes, no es caprichosa, sino todo aquello que ha podido incorporar al Banco de Tierras la gestión de Micieli, que hoy ya no está en el IBAR. Pero esta es y seguirá siendo la propuesta del licenciado Mariano Hues. Lotes con servicios. ¿Qué hizo el Consejo en función de ese contexto que estoy marcando del año 2011, de cara al futuro? Evitar que las adjudicaciones que han dejado tantas secuelas, las mal hechas en Lomas de Casasco, no se repliquen en aquellos beneficiarios de este proyecto de lotes con servicios. Créame que no tengo ni la más mínima información de cuánto avanzó, qué cantidad de beneficiarios hay. Si el proyecto de ordenanza votado, que tenía incorporado y se votó, la participación de los concejales para que ellos puedan auditar si efectivamente los beneficiarios, no es que califican, sino que guardan la proporcionalidad más obscena de pobreza, y lo digo con el máximo dolor, porque tienen que ser pobres. Si esto avanzó y en qué medida. Lo que estoy postulando es, sabiendo de antemano que el proyecto es insuficiente ante la emergencia habitacional, la carencia de información potencia la inestabilidad de aquellos sectores que sienten que incorporados una lista eterna para adjudicarse en algún momento a ellos una vivienda es una afrenta a su derecho y a su realidad. Si no circula la información, si no hay un anuncio que ponga en escena y en agenda lo que es un proyecto definido como estratégico por el licenciado Mariano Hues, el resultado de esa ausencia, no solamente informativa, es lo que ocurrió en La Gloria 2 y en Bon Giovanni. Tengo la firme convicción de decirles a ustedes que los integrantes, cada uno de los compañeros y compañeras del FOL, abrevan al diálogo. Buscan insistentemente la construcción de un puente que canalice el derecho de aquellos que estaban antes de Piero Dato, que es un testaferro de un ministro de Economía de la dictadura. Pensaba en la estupidez que porto, que la Dirección de Derechos Humanos, que encabeza Fernández, iba a tomar esto, porque estamos hablando de alguien que cumplió acabadamente funciones en un breve lapso, dicen algunos, de la gestión de Onganía y luego la de Viñones. Pero nada de esto ocurrió. Hubo un acto de Hues, no menos importante, que fue evitar el desplazamiento de aquellos que eran representantes de los vecinos, ya siendo intendente Hues, presentándose en Bon Giovanni, lo que generó una expectativa lógica. Vino el intendente, entenderá la magnitud del conflicto y la problemática. No escuché de los funcionarios, tampoco en la página oficial, alguna condena o que se acercase a una condena respecto a Piero Dato y al ex ministro de Economía, Danino Pastore. No lo escuché. ¿Será porque siempre se privilegia la propiedad privada? será que es este, el centro, y no dejará de estar allí la cuestión, porque es lo que se trata de cuidar históricamente. No hay discurso que cubra la realidad. Las familias de Bon Jovi están desde mucho tiempo antes, hasta que aparece Piero Dato e instala allí una maderera. Me consta que los compañeros y compañeras del FOL han buscado, como buscaron en su momento, aquellos grupos organizados más o menos en Villanueva, pidiendo explicación al Iduar para que certifique si los que dicen ser propietarios lo son. Y de esa manera se lo dije en la única entrevista que me concedió Wes el año pasado sobre las estafas, e hicimos un separador. Si la información tiene el carácter público, porque estamos hablando de un gobierno elegido por el voto y todo aquello que nos cuentan, no puede ser esta patrimonio de algunos funcionarios para negociar situaciones que después terminan en hechos represivos, condenables. A nosotros nos importa lo que sucede en la Gloria 2. Nos importa lo que sucede para el lado de Cascallares, en donde hay una toma que nadie habló hasta el momento. Nos preocupa lo de Bon Jovi. Porque lo que se requiere es mínimo. Es certificar si el que dice ser propietario lo es. Y después, tener la capacidad y la habilidad y la inteligencia, que Wes tiene estas tres cualidades. Después vemos para qué, pero tiene las tres cualidades. De acercar una solución decente. La respuesta fue la represión, los golpes a Carolina, integrante del FOL, y una obscenidad, perdónenme, el comisario pidiendo disculpas. Es decir, que los subordinados actúan bajo un criterio de máxima independencia. Si es así, queremos saber qué sumario se hizo para cada uno de los agentes que violentaron a una compañera, que tan solo estaba sacando fotografías del enésimo desalojo en Bon Jovi. ¿Bajo la orden de quién? ¿Quién firmó? ¿Qué juez? ¿O es la fuerza? Sí, es la fuerza. Porque los que están allí no tienen derecho. No tienen derecho a vivir ni a la tierra, ni a la vivienda. Son usurpadores. Porque el otro puso una maderera. Porque tiene un nombre compuesto. Y porque representa los intereses de alguien que supo administrar la economía en dos momentos donde la dictadura marcó a sangre y fuego lo que después sería el largo acontecimiento oscuro de nuestra historia del 76 al 83. Particularmente nosotros, que hacemos este programa, no nos alcanza que a una compañera le diga el comisario: mire, haga usted la denuncia porque mis agentes se equivocaron. Ayer, en una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, sesionó la Comisión de Derechos Humanos. ¿Saben por qué? Porque entienden los integrantes, sobre todo son los integrantes del oficialismo, que el avance represivo de la bonaerense en la interna que tiene Mariotto Concioli lleva a exponer la violencia institucional, y se conjuga lo de ayer con algo que se presentó en el Congreso. Es una convocatoria que se hizo ayer en el Congreso, donde estuvo León Arslanian, por un proyecto que presentó el diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, donde se intenta abordar la violencia institucional. Y se conjuga todo con la bonaerense, el servicio penitenciario, Casal y compañía. Trataremos de informar a esos diputados que aquí en Moreno la represión es materia constante, es una oferta. Sin desconocer la autoridad que tienen los compañeros y las compañeras que están allí en Bon Jovi, estoy hablando del FOL, estoy hablando del 29 de mayo, que sabrán ellos cuál es la mejor táctica y estrategia para alcanzar y conseguir que el derecho sea un derecho. Pero necesitamos, además de eso que puede estar allí ubicado desde siempre, como la pelea y la disputa, no dejar relegado en un plano secundario la violencia institucional, el abuso de poder, el maltrato a una compañera, porque si no estamos habilitando, que ya está habilitado, pero habilitando aún más, todo lo que no vemos ni sabemos, hasta que un hecho luctuoso nos pone en escena de lo que hace la bonaerense con tutela del poder político. Finalmente quiero decir que el programa de hoy tratará de explicar, en la medida de lo posible, cómo se avanzan con algunos programas que tienen el título de extraordinarios o exitosos, sin que todavía estén en escena, porque hay ejemplos anteriores de lo que ayer anunció la Presidenta de la Nación. No por eso le vamos a quitar entidad para saber si se puede realizar y en qué medida, ya que el derecho a la vivienda es un derecho inalienable. Y vamos a poner al aire notas que hicimos en el día de ayer respecto a la seguridad o la falta de esta y las críticas que van avanzando cada vez más sobre Ricardo Casal. Y ya que hablamos de la tierra y de derechos, el derecho de los empleados municipales a ser reconocido como tales. El derecho a vivir y lo que muy poco se comenta, aunque en algunos medios alternativos, debo decir, en el orden local se tomó lo ocurrido con una trabajadora, con Macarena, trabajadora docente, es una mujer. Otro accidente más. Hasta algunos llegan a decir accidente doméstico. Hoy tenemos pautada la entrevista con su madre, para que nos cuente cómo está Macarena, que se incendió. Así se dice, se incendió. ¿Usted lo cree? La propuesta de hoy es un poco más amplia que la que traemos todos los miércoles, cuando armamos el programa. Tiene varios puntos, pero uno en particular, el derecho. El derecho a vivir, el derecho a laburar, el derecho a desafiar un sistema, el derecho a no aceptar aquello que se dice es el camino más apropiado para luego no obtener nada, que es una forma de ganar tiempo. Y el derecho a la información, sobre todo aquellos proyectos que públicamente se han presentado y que nosotros queremos saber para transmitirlos, reconociendo que son insuficientes, pero es un paso más. No estamos dando ni medio paso. Esto es Recorte Informativo. Estamos hasta las 12 acompañándolos ustedes aquí en la 90.1, esta radio recuperada. Yo, por fin, el noble kamikaze. Sí, es

entre Flores y Floresta, una estación de protesta. Todos los miércoles a las 22 horas en tu estación de radio FM Moreno. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Preguntas sin respuestas. ¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Algunos peruanos preguntaban por qué llegar a pedir un informe, si no era más directo consultarlo telefónicamente, y digo, bueno, en principio es un derecho de todo senador requerir informe que el Ejecutivo por mandato constitucional lo se evacúe. Pero fundamentalmente en la relación diaria el ministro se ha cerrado en un caparazón y que realmente no se deja ayudar, ni siquiera utiliza las herramientas que debería utilizar, como por ejemplo el Consejo Provincial de Seguridad, que está compuesto por parte del Ejecutivo y parte del Legislativo, con todas las representaciones políticas en ese lugar. ¿Usted particularmente ha elevado un pedido de informe para saber qué actuación tuvo la policía en lo acontecido aquí en Malvinas Argentinas, en la zona? Está en trámite, esto veremos mañana en la web parlamentaria, si entra en la próxima sesión, pero hay algunos proyectos presentados en cuanto a requerir informes al Ejecutivo, fundamentalmente. En realidad son dos proyectos. Hay un proyecto de ley, que es el de paritarias, y ese proyecto de ley de paritarias está dividido en dos. Justamente lo explicó muy bien el compañero Rubén García, con respecto al tema de la ley marco que regularía un mínimo para todos los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, y después, lógicamente, de acuerdo al presupuesto de cada municipio, pueden llegar a mejorar ese sueldo mínimo garantizado que tendrían los trabajadores municipales. Ayer pude entrevistar a Jorge Mancini. Jorge Mancini es diputado nacional del Frente Justicialista para la Victoria. Es un hombre del moyanismo que está allí en la Cámara Baja Provincial. Él tomó la posta de lo que había intentado en su momento Rubén Cholo García, ustedes lo escucharon en este programa, actual secretario general de FECIMUBO, que va por la derogación de la ley 11.757, que es la que regula, discrimina a los trabajadores municipales. Hay dos proyectos, uno que tiene que ver con la derogación, otro que es establecer un régimen de trabajo, pero fundamentalmente la dignificación de los trabajadores municipales, que no tienen ningún ámbito para discutir con la patronal, esto es, con los jefes comunales. García, actual secretario general de FECIMUBO, sostiene que la ley no podría provocar ningún tipo de desbarajuste en las comunas, solamente otorgaría la posibilidad de demostrar, si es que se deroga la ley, el manejo discrecional de los fondos y este sistema de extorsión, lo dijo García, que aplican los jefes comunales hacia los empleados municipales. ¿Por qué no hay una actuación más elocuente, más decidida de los sindicatos? Porque los sindicatos funcionan a través de la captura de afiliados. Si son pocos, si no son tantos, quiero decir, la fuerza se pierde, entonces la capacidad de negociación no es la óptima. Esto siempre recordando las expresiones de García. El diputado Mancini, del moyanismo, va a intentar este año, apoyándose en sectores de la oposición, para que las dos leyes que ahora vas a escuchar tengan tratamiento en la Cámara y que los municipales sean reconocidos como trabajadores. Mancini, esta es la primera parte de la entrevista que realizamos en el día de ayer. En realidad son dos proyectos. Hay un proyecto de ley que es el de paritarias, y ese proyecto de ley de paritarias está dividido en dos. Justamente lo explicó muy bien el compañero Rubén García con respecto al tema de la ley marco, que regularía un mínimo para todos los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, y después, lógicamente, de acuerdo al presupuesto de cada municipio, pueden llegar a mejorar ese sueldo mínimo garantizado que tendrían los trabajadores municipales. En principio, después, la otra ley es la de relaciones laborales, la que terminaría derogando la 11.757, que creo que es una ley, un estatuto patronal, y lo que nosotros hicimos justamente es hacer una ley de relaciones laborales derogando en su último artículo la 11.757, que es cuestionada por todos los trabajadores municipales. Bueno, lo explicó realmente muy perfectamente bien Rubén García, explicando cuál es el espíritu de la ley. ¿Por qué nosotros consideramos que puede dársele curso? Él estuvo 4 años, proviene de ser un trabajador municipal y dirigente del movimiento obrero. Bueno, nosotros consensuamos la ley con todos los trabajadores municipales, las distintas organizaciones gremiales, con las dos federaciones, con ATE, UPCN, la CICOP. En realidad convocamos a todas las organizaciones gremiales porque había muchísimos proyectos de ley. Lo que nosotros tratamos tener acuerdo con los distintos bloques. Hoy la situación también es diferente a cuando, claro, cuando García era diputado. Los bloques de la oposición están de acuerdo e impulsan el proyecto de ley presentado. Nosotros vamos a realizar, pedimos hacer un plenario con las distintas comisiones que tienen el tema, asuntos municipales, la comisión de trabajo que me toca presidir, y avanzar rápidamente en la aprobación de los dos proyectos. Son dos proyectos entonces, pero para el trabajador municipal, que sabe que cada año la recomposición magra pasa por una mesa muy chica del intendente con el secretario general del gremio y algunos que acompañan al secretario general, se traduce en el aporte, el sacrificio, el compromiso de los trabajadores con la comuna. En los últimos años, y esta ha sido una crítica de la oposición y también del oficialismo, el número que hace a la planta de personal creció de forma voluminosa. Eso tiene una carga económica importante que explica que el presupuesto general de gastos esté muy ajustado, sin margen de maniobra, decimos nosotros, para cualquier intendente, si es que se sostiene esto, ya que entre la basura, lo que se le paga al trébol, y el gasto en personal, se acerca al 75%. Entonces todo lo demás que tiene un carácter operativo hace más a las cuestiones corrientes que al desarrollo, al desafío y a la perspectiva de crecimiento de un municipio. Aún así, hay una violación clara de esa ley 11.757, porque la misma establece que un trabajador ya deja de ser temporario al año de prestación de servicio. Sin embargo, esto no ocurre. Y la segunda violación, que ya tiene que ver con la ley orgánica de las municipalidades, es que la proporción entre personal temporario y permanente debería estar invertida a lo que ofrece. Hoy hay más personal temporario que permanente. Y esto cada año se señala en una rendición de cuentas y los dictámenes, sobre todo de la oposición, básicamente de la oposición, son los que viajan al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas mira para otro lado, o en todo caso comprende que la realidad es esta. La realidad de Mancini, el diputado, la segunda parte, expresa lo siguiente. En este tema nosotros necesitamos, lógicamente, que también sentar en la mesa a la FAM provincial, a los intendentes. Esto no es un ataque a los intendentes, lo que de hecho hoy los trabajadores municipales, de hecho en muchos municipios tienen discusión paritaria. No solamente se está hablando de cuestión de discusión salarial, porque en una paritaria se discuten condiciones de trabajo, y eso es lo que hoy ellos están privados, a diferencia del empleado público provincial, a la diferencia de los docentes, que sí pueden sentarse a discutir paritaria. Hoy ellos están excluidos injustamente desde que fue cercenado la posibilidad que ellos tenían de discutir en la dictadura militar. ¿No genera de ninguna manera, Mancini, un descalabro que algunos intendentes dicen? No. Ahí lo que está diciendo García es, no solamente se puede, sino que se debe, porque es una forma de transparentar el gasto público. Por supuesto. No es este, me parece, el núcleo y el eje de la discusión. No tengo la menor duda que es así. Los intendentes, nosotros convocamos a los intendentes también a participar, hay intendentes que participan porque vamos a hacer jornadas, comienzan, lamentablemente íbamos a empezar ahora en este mes, fueron suspendidas las jornadas que íbamos a realizar por el interior de la provincia de Buenos Aires. La primera jornada que vamos a realizar es en Junín y hemos invitado a varios intendentes, de los cuales han aceptado participar de este debate, porque la verdad que lo que nosotros queremos es impulse, lógicamente, que la ley salga en beneficio de los trabajadores municipales. No es en desmedro de los intendentes, acá no es una confrontación con los intendentes. Digo, más allá de transparentar, por sobre todas las cosas, como un compañero que proviene del movimiento obrero, es dignificar a los trabajadores. Digo, nosotros en la Comisión de Trabajo planteamos, y ni bien asumí en el 2009, fue una de las tareas que me encomendó el secretario general de la CGT, que había que impulsar la ley de paritarias municipales. Nosotros trabajamos en ese sentido, en el sentido del trabajo en negro, el trabajo informal en la provincia de Buenos Aires, que también es alto. No hablo a nivel nacional, porque la verdad que tendrían que hablar los diputados nacionales, que es un tema muy sensible. Cuando se habla de inclusión social, nosotros hoy tenemos muchísimos trabajadores informales que no tienen la posibilidad de discutir paritaria. Ellos, los trabajadores municipales, tienen un trabajo formal, pero no tienen la posibilidad, por eso nosotros decimos que no puede haber en la Argentina trabajadores de primera y de segunda, y bueno, como legislador de la provincia de Buenos Aires, uno legisla para que no haya trabajadores de primera y de segunda, que todos los trabajadores tengan la misma posibilidad de sentarse a discutir paritaria, como lo tienen los privados, como tienen los empleados públicos provinciales, ¿no? Y en esta entrevista no podía faltar una pregunta que hace a la elección de la CGT y al intento que podría llevar a Moyano a un nuevo mandato. Y todas las contradicciones que genera para el kirchnerismo de cambiar de socios. Aunque el diputado Mancini sostiene que Moyano no fue un socio, sino un aliado estratégico en los años de kirchnerismo, por todo el acompañamiento que hizo la CGT, por aquel conflicto emblemático de la 125 y el choque entre camioneros y ruralistas en Ceibas. Y lo que se ha escrito hasta acá. ¿Por qué la ruptura si todo venía bien? Porque los cambios son cambios y la perpetuidad no es buena, salvo quien esté al frente con una altísima imagen que querrá seguir. Desde esa altísima imagen, quien quiere seguir debe demostrar que el poder lo tiene para cambiar cuestiones que hacen a lo pictórico, no a lo severo y a lo profundo. La elección, al margen de lo que deje el resultado en la CGT, ya anticipa algo que vive la CTA. Dos CTA. Podría haber dos o tres CGT. Mancini, el audio final de la entrevista realizada en el día de ayer con el diputado provincial del Frente, Justicialista para la Victoria. Completamente convencido que está en juego defender los intereses de los trabajadores. Cuando preguntan si va a haber una, dos o tres o cuatro CGT, de hecho el movimiento obrero ya hoy está... Se habla de fractura del movimiento obrero, digo, cuando se habla de los gordos, ellos participaron y fueron partícipes de un proceso en los cuales desde el MTA en su momento... nos opusimos y se peleó, el secretario general de la CGT peleó en contra de las privatizaciones, en contra de ese modelo de exclusión que justamente todavía se está padeciendo. Se pone en juego la dignidad de los trabajadores, se pone en juego justamente la defensa de los derechos de los trabajadores. Nosotros desde el movimiento obrero, desde la CGT que conduce el compañero Moyano, se empezó a acompañar un proceso en el 2003, un proceso de cambio que nadie puede discutir. No todo quiere decir que no todo lo que se haga de un lado o del otro, como ser humano, cometemos errores a diario, y no quiere decir que todo lo que se haga está bien o todo es bueno o todo es malo, esa dicotomía, esa es permanente, o esa discusión permanente de blanco o negro. Yo creo que se hicieron cosas muy buenas en el kirchnerismo, que desde el movimiento obrero se apoyaron, porque nadie puede discutir que se derogó la ley de flexibilización laboral, que fue apoyado por los que hoy claro. Están del lado del gobierno, pero no tengo la menor duda de que el compañero Moyano va a seguir conduciendo los destinos del movimiento obrero y defender los intereses como lo vino haciendo en toda su trayectoria y convicciones a lo largo de toda su carrera gremial, defendiendo los intereses de los trabajadores. Bueno, allí está Mancini explicando qué puede ocurrir con la CGT, pero lo más interesante a indagar y darle ese marco de continuidad periodística que por ahí nosotros lo hacemos, es en un año con estas características, que no son las ideales, pero cuando existieron condiciones de crecimiento macroeconómico superior al que tenemos hoy, mejores condiciones numéricas en cantidad en la Cámara, con fuerte adhesión de todos los intendentes al gobernador Scioli. Ah, ayer estuvo Scioli aquí. Cuando todo eso ocurre, y ocurrió no hace mucho tiempo, quiero decir 4 o 5 años atrás, esta ley, que no resuelve nada, y no me puedo correr de ese criterio, sí deja atrás un marco que le otorga a los jefes comunales un poder discrecional absoluto sobre los empleados. Esta ley, que es antidemocrática, debe derogarse y se tiene que permitir que el trabajador municipal, a través de sus sindicatos, discuta, como discuten otros empleados estatales, con la patronal, con el gobierno, esas condiciones que son ninguneadas históricamente. Y no estoy hablando únicamente del salario, estoy hablando de condiciones laborales que hace a la prestación de un servicio, a lo que se le da al trabajador para que cumpla las funciones, al escalafón y cómo se va achatando todo, quiero decir, impidiendo que ese compañero pueda crecer en la medida que cumple con las debidas funciones establecidas así por quien administra la cosa pública. Son muchos los aspectos que hacen a comprender la importancia de la derogación de la ley 11.757 y discutir mano a mano, como debe ser, con reconocimiento de derechos que tienen los trabajadores en el plano municipal. Lo tienen los trabajadores provinciales y nacionales. ¿Por qué no lo tienen los municipales? Para esto, la Federación de Sindicatos Municipales viene con una posición muy dominante. La Confederación de Trabajadores de la República Argentina, estoy hablando de los trabajadores municipales, también. Lo que hay que discutir es con la FAM, que es la Federación de Municipios,

Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Hay un título que en el día de ayer, en el sitio parlamentario.com, se instaló con mucha fuerza. Dice, el ministro Casal no atiende el teléfono, no se deja ayudar. Quien dijo esto, y hay mucho más, es muy tibio este título. Es el actual presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Estoy hablando del senador Jorge Donofrio, que hizo campaña durante mucho tiempo junto a Francisco de Narváez y que tiene, creo, como referente en el orden local a Ramón Vera Chávez. Del de Narváismo, así se dice, pasó al kirchnerismo y ocupa la presidencia de la Comisión de Seguridad. Clave estratégica en estos tiempos de Guerra Fría dentro del oficialismo. Ayer lo llamamos y charlamos con él porque las declaraciones no son estas las principales. Tiene que ver con lo sucedido en Malvinas Argentinas y ese brutal ataque a colegas de Tiempo Argentino, de Telam, de Crónica y de 678. Aunque 678 está más ubicado en las cacerolas Essen de Capital Federal y la gente bien que no acepta que existe una voz discordante con ese pensamiento único que tienen, quienes siempre han ganado y siguen ganando con este modelo. Esta situación en Malvinas Argentinas hay que poner en el marco adecuado, ya que el intendente es Jesús Cariglino. Y Cariglino dio el portazo de lo que significa el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Buscó la reelección de su intendencia y la consiguió. Desafió a todo el aparato, hoy oficial, del que él fue parte, digo, Cariglino, y aún así le ganó. Le ganó Vivona. Y las facturas vienen por estos lados. Cariglino, que tiene muchas denuncias en su contra, como la tiene Ishin, José C. Paz, y que se sostiene dentro del peronismo más duro, ortodoxo. Bueno, ese peronismo ortodoxo fue el que impidió el trabajo de estos medios que fueron a Malvinas a cubrir un hecho real, o por lo menos a analizar ese hecho que denunciaban los familiares de una niña víctima de mala praxis, y se encontraron con el poder patoteril de ese varón del conurbano. Acá en Merlo no, ni siquiera vienen, no pasan. Por esta razón, que no es menor del ataque a los periodistas, es que el senador Donofrio ha presentado y está haciendo el intento para que un enésimo pedido de informes contra Casal y el gobernador Scioli llegue a tratarse mañana para saber qué no hizo la policía en Malvinas Argentinas. Ponemos a leer entonces las declaraciones de Donofrio, que empezó así: no atiende el teléfono, no se deja ayudar, Casal hace la que quiere con su pasado penitenciario, es un hombre fuerte de Scioli que lo mantiene allí en el puesto de ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires. Algunos preguntaban por qué llegar a pedir los informes si no era más directo consultarlo telefónicamente, y digo, bueno, en principio es un derecho de todo senador requerir informes que el Ejecutivo por mandato constitucional lo se evacúe, pero fundamentalmente en la relación diaria el ministro se ha cerrado en un caparazón y que realmente no se deja ayudar, ni siquiera utiliza las herramientas que debería utilizar, como por ejemplo el Consejo Provincial de Seguridad, que está compuesto por parte del Ejecutivo y parte del Legislativo, con todas las representaciones políticas en ese lugar. ¿Usted particularmente ha elevado un pedido de informe para saber qué actuación tuvo la policía en lo acontecido aquí en Malvinas Argentinas, digo, en la zona? Está en trámite, esto veremos mañana en la web parlamentaria si entra en la próxima sesión, pero hay algunos proyectos presentados en cuanto a requerir informes al Ejecutivo, fundamentalmente por el accionar o fundamentalmente el no accionar de la policía ante este tipo de agresiones, ¿no? Porque ahí estaba presente la policía de prevención, la policía de seguridad, y ante el desborde de este tipo debió haber actuado inmediatamente. Para que pueda comprenderse la magnitud de lo discursivo, por lo menos, es que en un pasaje de la entrevista que se colgó en parlamentario.com, Jorge D'Onofrio dijo: hay lugares en el conurbano que están empezando a cartelizarse, hay barrios en los que no puede entrar la policía y realmente es grave. Los promedios de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires, puede ubicar en algunos departamentos judiciales del conurbano y La Plata, con índices superiores a lo que fue la guerra narco en México o en Colombia. ¿Escuchaste? Esto lo está diciendo no un hombre de la oposición, sino alguien del oficialismo, Jorge D'Onofrio, en la avanzada que hay para discutir, o por lo menos cercar a Scioli con elementos reales. La fotografía, cuando hay un procedimiento de incautación de droga, es propia de Scioli, Casar y compañía. Lo mismo hace Berni, que ahora en cada procedimiento en donde participa Gendarmería, Sergio Berni aparece en la foto y no aparece Casal. La figura es Casal a destituir, a sacarlo. La segunda parte del senador D'Onofrio es la siguiente. Tenemos en 10 días 11 muertos luego de intento de robo. Cuando yo digo que las cuestiones de seguridad no están dando los resultados que deberían dar, estamos intentando las mismas soluciones que han fracasado sobre los mismos problemas, quiere decir que no estamos abordando la cuestión como corresponde. Y en esto tiene muchísimo que ver también el servicio penitenciario, porque si manejamos los altísimos niveles de reincidencia que se manejan hoy a quienes egresan del servicio penitenciario, está hablando de que la visión de resocialización no se está cumpliendo. Y si a eso le sumamos la cantidad de torturas denunciadas y comprobadas por organizaciones de derechos humanos como la Comisión por la Memoria, que ha denunciado más de 6.000 torturas en el año 2011, más los muertos de manera traumática, más la cantidad de funcionarios penitenciarios denunciados por corrupción o presos porque han sido detenidos unos cuantos de estos últimos días, estamos claros que la situación nos permite que alguna conducta hay que modificar. ¿Cuáles serían esas soluciones viejas que dan respuestas a problemas también viejos? Por ejemplo, el abordaje del tratamiento del narcotráfico. Nosotros vemos que de manera frecuente aparece la incautación de un cargamento importante, ¿no? Pero detrás de eso, ¿qué es lo que vemos? Primero, eso no modifica el mercado porque se sigue consiguiendo y al mismo precio. Segundo, los detenidos son los que manejaban el camión y algún otro más. Y acá no hay un trabajo de inteligencia que nos permita seguir la ruta del dinero, quiénes son los que están detrás, quiénes son los verdaderos empresarios de este delito. Y además otra cuestión que también tiene que ver con la política nacional sobre el narcotráfico, porque si tenemos 5.500 gendarmes operando en el conurbano, esto es reconocer que hemos perdido la guerra en la frontera y le venimos a ayudar al conurbano. Ya que la medida de la prefectura tiene que estar para custodiar la frontera para que la droga no entre, porque la droga no se fabrica en el conurbano, la droga viene del exterior. El audio es un poco sucio, radialmente, mucho mejor que otros audios. El final es impactante. Se lo voy a traducir. Gendarmería que está para custodiar la frontera. La relación de Argentina con los países limítrofes. Los enclaves que son ultra conocidos por donde puede pasar todo cuanto usted se imagine. Gendarmería ya no está ahí. Y un senador oficialista dice, perdimos esa guerra. Y ahora la está librando la guerra gendarmería en el conurbano. Lo que ocurre, no en todos los municipios, Moreno tenía ya no sé qué cantidad de gendarmes, 200, 300 o 400. Hasta que aconteció ese brutal ataque a Sergio Pera, muchos cayeron en que ya no había 200, ni 300, ni 400, sino 40. Pero es justo decir que lo que ha ocurrido es una militarización. ¿O no están los gendarmes en la ruta con sus itacas o sus escopetas, como vos que tenés más edad que algunos pibes, lo recordás en otro tiempo? Esta es la seguridad democrática, este es el proyecto denominado Centinela. Y ahí se perdió la guerra, dice Donofrio, en la frontera, porque la droga viene de afuera. Entonces, ¿quién custodia hoy la frontera? Nadie. La gendarmería que antes estaba en esos puntos está esperando que ingrese la droga. No sé si comprenden la magnitud de la declaración del presidente de la Comisión de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de la Comisión de Seguridad del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Y entonces le pregunté sobre la militarización, porque el cuestionamiento que está haciendo Donofrio es que es inconsistente la tarea de gendarmería. La tarea de gendarmería para que no llegue la droga es preventiva en la frontera. Si es que la hipótesis que tira Donofrio es la acertada, solamente un país de comercialización. Aquí no se fabrica. Me parece que los parámetros que van ofreciendo otros actores que analizan esta problemática y flagelo ya dan la pauta de que la Argentina dejó de ser meramente un país de tránsito, de comercialización pura, sino que hay un avance sostenido. Escuchamos la tercera parte. No están en su hábito, están perdidos acá. Realmente no se nota, o sea, yo creo que es un dispendio de esfuerzo, de personal y de recursos que tendrían que estar aplicados hacia otra área. Y lo que nos está pasando a nosotros es una verdadera interacción entre la policía, el servicio penitenciario, la procuración, porque no nos olvidemos nunca que quienes están encargados de investigar son los fiscales. Y la investigación sí repercute, aunque no lo quiera reconocer la procuradora, en la prevención. Acá no se trata de detener pobres, acá se trata de detener a quienes generan el delito. Ya que el tema que usted señala como crítica es algo que viene creciendo en los últimos meses y que ha llevado a algunos hombres del oficialismo a pedir la renuncia de Casal, ¿usted la pide? Yo no pido renuncia, al contrario, yo quiero ayudarlo al ministro y al gobernador. De hecho, al gobernador le pedimos que nos escuche a los legisladores, no solamente a los dos o tres que piden el diario y oyen. A todos, porque todos tenemos contacto en el territorio, caminamos, hablamos con los intendentes, con las organizaciones sociales, sabemos de qué se trata todo esto. Y realmente la voluntad es ayudar. Acá no hay un poder destruyente ni tratar de poner palos en la rueda. No, por el contrario, lo que queremos es ayudar. ¿Qué? dispendio de esfuerzo. No es el territorio este para gendarmería. Y afirma Donofrio, no queremos destituir a Casal. Y entonces la política de seguridad es todo aquello que vos escuchaste en estas semanas aquí en Moreno. No es una fotografía, no es por un resultado espasmódico ante un hecho lacerante. Es una combinación de hechos, si quieren ustedes, que hacen a causas reales, concretas, que no vale la pena ni siquiera reiterarlas porque las conocen aquellos que son cultores de esta política. Y nosotros no vamos a caer, por lo menos, los que hacemos este programa, en absorber y digerir que lo que se está planteando es una discusión estructural de un cambio, en la búsqueda de un cambio de paradigmas para enfrentar la inseguridad, porque hace una política superior. Arlanian hoy da clases y explica cómo se debe encarar la violencia institucional. Y fue ministro de Seguridad. Y no se desmanteló la policía con todos esos resabios de la dictadura de los que todavía adquirieron en aquel tiempo sus conductas, ni, ¿te acordás? La policía bonaerense 2, con una educación y una formación en derechos humanos, ¿te acordás? Fue esta la propuesta. ¿Y qué sucedió con la bonaerense 2? Si los nuevos pibes, los nuevos agentes, tiene esa facultad de pegar y reprimir como los viejos. No es una lucha entre Casal. La verdad me importa nada Casal y nosotros lo hemos denunciado hace tiempo como ex agente penitenciario. No es esa la cuestión. La pelea interna hace que Casal sea uno de los bastiones de Scioli para acercar más al gobernador. Pero esa es una pelea interna. Lo que clarifica mucho esto que dice Donofrio es que importa la interna del partido, no la gestión ni la tan mentada institucionalidad. Es la interna. Eso es lo que estamos diciendo. Lo que intentamos que quede más que claro. No pide Donofrio, presidente de la Comisión de Seguridad, la destitución de Casal, sino que Casal deje ayudarse. Que se abra, que sea amplio. Algo que le destacaron a Scioli siempre. Un tipo amplio. Soldado leal de Cristina. Y entonces llegamos al punto más de avanzada del mariotismo. Que ha sido y es la institución que hay en los servicios penitenciarios bonaerenses. Que para esto el doctor Casolati todos los lunes explica la naturaleza, pero más cercano en el tiempo, cuando charlamos con Karina Germano López Lagalle, en una definición tan simple y tan contundente. Dijo Karina, la democracia, el 83 no llegó a los penales. 83, año 2012. Sacá la cuenta cuántas administraciones pasaron. La propuesta de hoy es más vale tarde que nunca. Es una cuestión interna, con un tema tan sensible que cobra tantas vidas, de gente anónima que debe estar en la cárcel por alguna razón. Este es el cuarto audio con el senador Donofrio sobre el servicio penitenciario bonaerense. Si hablamos de otro gobierno de la policía, que es lo que debemos cambiar, acá aumentelo exponencialmente a la décima potencia. Miren, lo primero que hay que reformular es cuál es la función del penitenciario, ¿no? Después lo que tenemos que agregar es fuerza civil en la conducción de cada uno de los penales, en la conducción del servicio mismo, y además introducir otro tipo de profesionales que trabajen directamente en la resocialización. Nosotros lo que tenemos que hacer con cada uno de los internos es hacerle ver lo equivocado que ha sido su accionar, cambiar su visión de él mismo y de él con la sociedad. Yo sé que esto no puede ser del 100%, pero tampoco como estamos hoy en una residencia de casi el 90%. este hombre, él habla en matemáticas, baila una danza fría y desafinado. Esto es lo que hay, es lo que tienes mezclándote acá con los otros. Policía mental, di todo lo que pude, no es suficiente. Seguimos estando en la lista de espera. Es lo que tenés. Esto es lo que hay. Es lo que tenés mezclándote acá con nosotros. Preguntas sin respuestas. ¿Sabía que hace dos años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura? Mira, yo acompañé, digamos, la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social. ¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace dos años que están aportando para...? Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. En el año 2009, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presentó un programa que incluía fondos de ANSES y era una línea destinada a la adquisición de viviendas nuevas o usadas y a la construcción o ampliación de unidades habitacionales que no superaran los 120 metros cuadrados. Esto con la participación del Banco Hipotecario. Ayer la Presidenta de la Nación hizo una presentación en esta línea, con este criterio, nuevamente tomando fondos de ANSES y hace a la posibilidad de adquirir la vivienda, el sueño de la casa propia. Presentación, está Walter Festa en comunicación telefónica, que es jefe de ANSES, ya que con esos fondos y el gobierno, los estados entregarían tierra. Bueno, hay muchos puntos para aclarar porque genera expectativa. Veremos en Moreno qué puede ocurrir. Presentación. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Festa, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo está? Muy bien. Saludos a toda audiencia. Bueno, ¿qué puntos usted puede explicar del anuncio que realizó en el día de ayer la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, traducido el anuncio de lo que puede ocurrir acá en Moreno? Bueno, en principio estamos hablando de una medida muy importante, ¿no? Como es la vivienda propia, ¿no? Digo, un anuncio muy importante que surge justamente, como contaba vos recién, de estos fondos de garantía de sustentabilidad que allá por el 2009 fue heredado con 98 mil millones de pesos y hoy están 210 mil millones de pesos. Estamos hablando de un crédito, de 100 mil créditos para la vivienda, que esto va a beneficiar a 400.000 personas, 400.000 argentinos, que no hay un mínimo de ingresos, estamos hablando de para personas entre 18 y 65 años, con o sin terreno, con lo cual iban a llevar una tasa muy, muy baja. En este caso, y en casos de entre 20 y 30 años, con una cuota fija en pesos, hasta en 5 años también fija. Uh-huh. Y digo, bueno, la verdad que es una ciudad muy importante. Nosotros estamos hoy en la Plaza Martín informando a la gente, está ahí la expectativa creada. La información que yo tengo del municipio es que en principio hay 25.000 personas en Moreno anotada en el lugar para obtener su vivienda. Así es. Con lo cual, bueno, estamos trabajando para informar y para que rápidamente, a través del ANSES de Moreno, ANSES Trujuy y el trailer que tenemos acá en San Martín, podamos ayudar a los vecinos de Moreno a gestionar su turno al banco hipotecario, ¿no? Festa, ¿cuáles son los requisitos? Porque así planteado es muy interesante para cualquiera que está en una condición de emergencia habitacional, pero usted sabe también que para obtener un crédito hay que calificar. Y entonces ahí está la traba, y le pido si usted tiene información de cuáles son los requisitos. Sí, los requisitos, mira, te lo voy a leer porque justamente como esto fue anunciado ayer, hoy lo que hicimos desde muy temprano a través de ANSES es ubicar los requisitos. Para los que no tienen terreno, hoy estamos gestionando los turnos y hoy por hoy no le están dando turnos, solamente que el banco hipotecario toma los datos personales de la persona y los convoca a ellos personalmente. Pero los requisitos son, tienen que tener sí o sí un año en relación de dependencia declarado, se puede sumar sueldos del grupo familiar, la relación de la cuota de ingresos es hasta 40% de lo que cobra. ¿40%? Sí, hasta 40% se puede llegar a afectar. En el caso de que sea un trabajador independiente, tiene que tener 2 años de antigüedad, tiene que presentar el DNI, el CUIL, si está casado, el libreta de matrimonio, si está divorciado, sentencia de divorcio, si vive en concubinato, mínimo contrato de alquiler a nombre de ambos titulares, y que documente la justificatoria de ingresos. Eso puede ser para un monotributista. Claro, para en el caso de los que están en relación de dependencia, tendrían que presentar los últimos recibos de sueldo, okay. Los últimos recibos, si cobran quincenalmente los 12 últimos recibos de sueldo, certificado de empleo, donde en un papel inventado con la firma del cargo del firmante, certificado por entidad bancaria, en el caso de un profesional, matrícula profesional o título habilitante, en el caso de un comerciante, habitación municipal, comprobante de inicio ante la FIP, una declaración jurada de impuesto a la ganancia, comprobante en régimen monotributo, comprobante de adhesión al monotributo, comprobante de los pagos del monotributo de los últimos 3 meses. Esto en el caso de las personas que no tengan su terreno. Hay que recordar también que la presidenta anunció ese convenio con el ONAVE. Y lo que declaró ayer justamente es que a través de esas tierras también se va a poder otorgar a los vecinos esta posibilidad de tener su propio terreno y aquello, como decía vos, tiene que calificar. Claro, claro, acá hoy lo que estamos entregando, sí. Rubén, es ya hemos gestionado turnos, sí. Para aquellos que tienen terreno propio, sí. O pueden contar con un terreno del papá o de la mamá o de un hermano, a eso sí le estamos dando el turno, un papel del ANSES, con día y horario y requisito que tiene que presentarse del banco hipotecario. ¿Quién decide es el banco hipotecario? Sí, banco hipotecario. En claro, este caso, el banco hipotecario puede... más, sí. Cercano es el de Morón. El de Morón. Lo que va a hacer el banco es, como todo banco, es asegurarse el nivel de cobrabilidad. Entonces, si hay un comerciante que califica más que aquel que tiene menores condiciones, no es para todos, no es terrenos para todos. No, yo no creo. Mirá, acá hay un mensaje, que llegó, pero mire, le voy a leer este mensaje. Dice, la gente que cobra, Argentina Trabaja, ¿entra en este proyecto de viviendas? Mirá, te digo la verdad, todavía no lo justo me estoy averiguando eso en este momento. O sea, que ayer también un cooperativista y estamos averiguando. Claro. Rubén, sí. Esa es la mirada que vos planteás. Yo lo que veo es que se trata justamente de ayudar al más necesitado, a esta clase media que quizás no tenía alcance a un crédito por los requisitos rigurosos que había en otros bancos. Creo que esto abre la puerta justamente para aquellos que menos tienen. Y estamos hablando, obviamente, que tener sí o sí un ingreso mínimo para poder otorgar este crédito. Ahí está. A ver, yo tengo coincidencia en lo que expresa, porque esas 25.000 personas que están anotadas en el IDUAR no es gente clase media, son pobres. No, hay ¿sí? clase media también. Hay algunos, hay algunos que sí. están, sí, desde ya. Si hay 5.000 sí, personas que cobran en Argentina trabaja, son 1.200 pesos. A vos, tengo una pregunta, Rubén. Sí. ¿A vos qué te parece, malo o malo esto? No, a ver, yo no puedo estar en desacuerdo con una política que yo no estoy en desacuerdo con una política que tienda. ¿Me escucha bien ahí? Hola. Hola. Hola. Sí, sí, estoy de acuerdo con todo aquello que genera instancias de derecho. Tan solo estoy analizando un anuncio. Pero analizamos positivamente, estamos de fiesta. Bueno, en realidad, este anuncio histórico. Nunca nos pasó a los argentinos tener la posibilidad de acceder a un crédito para la vivienda que esté destinado y que el Estado, de un Estado ausente allá por el 2001, a un Estado presente en estas cuestiones. Estamos dando un paso hacia adelante. Por eso preguntaba Festa. Por eso bienvenido. Por eso le preguntaba, claro. La decisión. Yo le yo lo que veo que el espíritu es justamente está destinado a aquellos que por ahí no han tenido la posibilidad de acceder nunca a un crédito. Estamos hablando de gente que tiene terreno o no. Estamos hablando de una cuota fija muy baja, una tasa de interés muy baja. Mire, hay dos cuestiones que son importantes para quien está escuchando esta nota, que es efectivamente cierto. Es una cuota fija en pesos y tasas de interés que no se encuentran en el mercado. Esto, desde la mirada positiva que pueden tener, es marcarle a los bancos que han ganado millones y millones de pesos y dólares en los últimos años, que hasta lo pueden tomar así, mire, le doy una sugerencia, tómenlo como esto es reparto de riqueza, ¿ok? Porque si la tasa de interés no está dentro de lo que son los valores de mercado, efectivamente es que el Estado llegó para imponer condiciones. Lo que estoy diciendo, y por eso la importancia de lo que usted explicaba recién, cuáles son los requisitos, es que a partir de esos requisitos quedará establecido si el que no tiene nada puede acceder a esa vivienda, ¿se entiende? Sí. Y claro, es eso lo que estamos preguntando. Y ese es el más que cuestionamiento, ese es el interrogante. El que no tiene nada, el que está en una cooperativa, ¿puede hacerse de un préstamo para tener su casa? Eso es. Y hay que esperar que esto evolucione para saber en definitiva cómo será cómo este programa. Cómo se va desarrollando. En principio, yo lo que veo que ha sido verdaderamente, yo estuve presente ayer justamente en el anuncio, y lo que veo, digo, bueno, por la presentación que hizo hace Kicillof y lo que presentó Diego Bossio, la verdad que es una medida interesante, que lo que va a generar también es reactivar la economía. Y estamos hablando de 200.000 puestos de trabajo, y estamos hablando de 400.000 beneficiarios que pueden llegar a ver con estos créditos. Y algo novedoso, ya te digo, teniendo en cuenta lo que sufre en este caso nuestro distrito, justamente con el tema de vivienda. Ojalá Dios quiera que podamos solucionar a muchos casos y que dentro de poco estemos hablando de mucho menos casos pidiendo su terreno o su vivienda. Ojalá Dios quiera que esto se dé, en modelos son muchos. Desde la ANSES vamos a hacer todo el esfuerzo para que todos nuestros vecinos tengan su turno en el banco hipotecario. Bueno, y ojalá también que con este espíritu que estamos diciendo que tiene esta medida, nuestros vecinos tengan su vivienda prontamente, ¿no? Bueno, hay algo que está escuchando a Walter Festas, que es jefe de ANSES de Moreno. Ayer estuvo en la presentación de este nuevo programa o una nueva línea de créditos financiados por el ANSES, que permitirá, si esto funciona bien, otorgar 100.000 créditos con todos los porcentajes mencionados a Festa. Yo decía hoy, Festa, además usted es concejal, que el año pasado en campaña, y este año lo presento Mariano Hues, lo que se llama el programa de lotes con servicios. Sí. Si esto hay una, si se da una articulación y la municipalidad con el banco de tierras, si ese programa provincial que otorga a una familia que no tiene nada la tierra y el préstamo que permite construir, estamos hablando de una política integral, mire. Sí. De esto ustedes van a trabajar. Sí. Me imagino que yo doy por descontado que esto lo tienen que hacer. Sí, sí, yo ayer apenas a salir de la Casa Rosada ya me comuniqué con el intendente y estuvimos charlando justamente de tema. La primera charla que tuvimos fue, apenas terminó de hablar la presidenta, fue esta posibilidad de articular juntos este anuncio, bueno, y trabajarlo en conjunto, porque la verdad que estaríamos en el principio de un gran, de la solución de un gran problema, ¿no? Para muchísima gente de Moreno. Así que bueno, ojalá que salga todo bien. De parte nuestra, ya te digo, va a haber, vamos a poner todo el valor agregado que desde la sede de Moreno siempre se ha puesto ante cada medida, ya sea la asignación universal, conectar igualdad, y en este caso los créditos para la vivienda, como para que estén bien informados nuestros vecinos. Y para que también podamos generarles desde acá, desde el ANSES, el turno para que puedan ir a banco hipotecario y gestionar ya su crédito. Festa, usted me decía que está preguntando, y seguramente va a ser una consulta allí en ANSES, si aquellos cooperativistas o los que están no en relación de dependencia, sí, sino que trabajan como pueden, estarán enmarcados en la posibilidad siquiera de ir al banco hipotecario y armar una carpeta. Esta es una política que usted, dentro de este programa que se presentó ayer, la considera prioritaria por las características que tiene el partido de Moreno? Obviamente, eso no ni se discute. Por eso justamente lo que estoy tratando de averiguar, porque no lo tengo acá en este momento la información concreta, y no puedo decir ni sí ni no, pero sí, obviamente que tiene que estar incorporado. Esto fue como, ¿te acordás, Rubén, que normalmente una vez charlábamos el tema de asignación universal? Sí, sí. Que había cosas que no estaban contempladas, que estaban en el espíritu de la medida, pero que no estaban contempladas, y después se fue avanzando día a día un poco más. Bueno, yo pienso lo mismo, digamos, yo pienso que hay que, primero vamos a chequear si está incorporada a los cooperativistas o no, la Argentina Trabaja, y a partir de ahí yo te aviso rápidamente y después, bueno, empezaremos la lucha para que, en el caso de que no estén, que estén incorporados. La última, Walter Festa, quienes están escuchando esta nota, ¿deben dirigirse para obtener más información o el número para llegarse, sí, al hipotecario de Morón, del municipio de Morón, aquí a la Plaza, sí, San Martín? En principio, la primer puerta es la del ANSES, como lo anunció la presidenta, sí, que es desde aquí donde vamos a poder otorgar el turno para el banco hipotecario, ¿no? Pero también pueden entrar a la página de ANSES, pueden entrar a la página de ANSES cualquiera y informarse también desde ahí, que es www.anses.gov.ar. Pero bueno, nosotros estamos ya en la Plaza San Martín en este momento, informando a la gente, ya ha venido muchísima gente, todavía no se desbordó como pensábamos, pero bueno, ajá, viene mucha gente ya a preguntar y bueno, por suerte lo toma con mucha alegría, ¿no? Festa, le agrego la última. En los requisitos que usted leyó ahí, que imagínese, están llegando, son los mensajes que empezaron a llegar, es, sí, están ubicados en esta dirección. Los que no están en relación de dependencia pueden calificar. Todo no. está centrado ahí, también no. por los oyentes de la radio. Entonces, claro. Si usted no está en relación de dependencia, sí, no. Salvo que sean trabajadores independientes y que tengan, sean profesionales, comerciantes o monotributo. O monotributo, sí. Bien. No dice, por ejemplo, monotributo social, que es el caso de los cooperativistas. Ahí está. Por eso déjamelo averiguar bien hoy durante el día. En cuanto yo tenga la respuesta, te aviso enseguida. Muy bien. Y dice la última, porque lo aprovechamos ya que, sí, sí, que estamos dando esta información que ha sido impactante para muchos y genera esto, por lo menos lo reitero en el orden local, si existe un programa que ha definido WES como estratégico de lotes con servicios, que es la captura que ha hecho la municipalidad a través del Banco de Tierras con el acompañamiento de provincia y aparece esta línea de crédito del hipotecario, yo no tengo que pensar otra cosa que se van a sentar para trabajar porque son parte de la misma historia, del mismo partido, así que creo que esto tiene que funcionar. Ojalá, ¿no? Ojalá que esto funcione. Y no, si no por, funciona. Porque la verdad que estaríamos, como te dije anteriormente, digamos, el proyecto que Mariano anunció en su campaña y de a poco lo va concretando es justamente este, ¿no? La solución de la vivienda. Y el programa de lotes con servicio también es una idea muy, pero muy interesante y muy buena, que yo lo he visto al intendente en su momento discutirlo en diferentes ámbitos. Y convencido también de lo que quiere lograr, que es la solución de la habitación para nuestros vecinos. con lo cual, sumado a esto, verdaderamente es un puede llegar a ser el principio de la solución a un grave problema que tenemos hoy los morenenses. Está estipulado, Festa, ¿cuánto es lo que tiene que ganar un trabajador para calificar? Porque usted decía, un año de relación de dependencia, justificaba decir con todos los papeles, pero ¿cuánto es lo que tiene que ganar? No, no hay mínimo. No hay. Si está en relación de dependencia, no hay mínimo. Sí, la cuota puede llegar a cubrir el 40% de ese ingreso. De esa cuota. De esa cuota. Si está en relación de dependencia y cobra 1.200 pesos, el 40% de esa cuota se puede llegar a afectar. Obviamente que si tiene un crédito, se le descuenta. O sea, ahí claro. Está... Y no tiene que estar en el BRAS tampoco, ¿no? Tampoco. Bueno, yo le propongo que en la medida que exista, nosotros lo vamos a convocar a usted o a alguien de la oficina de ANSES para que pueda explicar cuánto avanza esto. ¿Sí? Bueno, lo que te voy a enviar ahora a la radio, Rubén, va a ser justamente los requisitos. Ahí está. Bárbaro. Te mando los dos, ahora en este momento te mando los dos formularios. Tengo dos formularios, te lo envío ya enseguida. Muy bien. Walter Festa, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, cuídate. Perdón. Hasta luego. Allí pasaba el jefe de ANSES. Llegó un mensaje más. Llegaron tres mensajes que apuntaban a lo mismo, por eso no los leí. Porque la pregunta que se establece es, el que está en una cooperativa, ¿califica? Bueno, eso es un bache dentro del anuncio. Los que no están en relación de dependencia, que no son monotributistas, además, ¿están? No. Relación de dependencia, ya va a alcanzar el formulario la gente de ANSES, así que lo vamos a leer. Continúa el clientelismo, este es distinto. De las 588 viviendas de Lomas de Casasco hay solo 150 titulares. Willy dice esto. Y debe ser así. ¿Con qué parte política me miraba Fernando, que hoy está en operación técnica? Después va a venir un rato acá para presentar una nota que tiene que ver con esto de la tierra, por supuesto. Cuando Festa dice, ojalá, no es algo azaroso. Si hay tierras, parece un juego este de jardín de infantes, es muy primario. Si hay tierras disponibles que capturó la municipalidad y que yacen allí en el banco de tierras. Si desde el año 2008 se bregó insistentemente para que la provincia de Buenos Aires pueda otorgar en ese programa que se llama Lotes con Servicios, una característica propia de identidad en el orden local, porque no están todos los lotes pegaditos, sino que están esparcidos. Y se logró una adaptación en el Consejo Deliberante y se aprobó. Si está la tierra, están los recursos para dotar a esa tierra de infraestructura, ¿cómo no puede cerrar para ese potencial beneficiario, para esa familia, el acceso a un préstamo hipotecario? Yo tengo mis serias dudas, y lo pongo así, mis serias dudas, que las 25.000 personas anotadas en el IDUAR, en lo que se conoce como gestión de hábitat, sean, como dice Festa, clase media. ¿Sabe por qué tengo la duda? Porque la calificación para estar en ese listado es ser pobre e indigente. Y no lo digo porque tengo ganas de decirlo, sino que me ajusto a una ordenanza aprobada en el Consejo Deliberante que apelaba precisamente a establecer rangos, no privilegios, rangos, de aquellas parejas jóvenes que viven en Moreno y tenían que demostrar 5 años o 6 años de permanencia en el distrito, o ser hijas de familias que hace más de 20 o 30 años que están aquí, y no tener ningún tipo de beneficio. De allí que se va rankeando quién es el más pobre e indigente para estar allí, primero, segundo, tercero, décimo, 100, 120, de acuerdo a la cantidad de viviendas que se pueden entregar, en los planes que están paralizados. De allí que para mí, y lo digo con las dudas que puede evidentemente este programa tener excepcionalidades, pero no está enfocado el programa para ese sector duro de pobreza estructural e indigencia. Y si estamos equivocados lo vamos a decir, pero claro, no es el fin y el objetivo de este programa, de quienes hacemos Recorte Informativo, destacar, saludar todo aquello que debería ser. El derecho a vivir, ¿tenemos que decir, estamos de acuerdo con que la gente tenga derecho a vivir? 10:50, no sé cómo se acomoda Fernando, pero le dará la continuidad necesaria a este Recorte Informativo. Thank you.

Pero además de esa denuncia, que para nosotros nos parece central, es que ayer hubo una reunión en el IDUAR, y lo comentó Fernando, donde participó, además de el administrador general del Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional, el secretario de Gobierno Marcelo Gradín, quien había recibido a un grupo de referentes el día que movilizaron. Y esto lo digo porque lo charlé con Carolina en el día de ayer, preguntándole primero cómo se encontraba, comentándome lo que vivió. Tan solo estaba ahí en Bon Jovany sacando fotos, registrando el desalojo que llevó adelante la policía de Catonas y la represión, la detención ilegal. Hemos intentado con Matías, bueno, con todos los teléfonos que tenemos del FOL, ha resultado por el momento imposible charlar con ellos. Y el interés, por cierto, es hablar con Carolina para que ella, quien padeció esta brutal represión psicológica primero porque la afectó, y también física por lo que ha dejado en su cuerpo, en sus manos, esposada, fue trasladada a la comisaría Catonas, y esa obscenidad, como decía en el comienzo, del comisario diciéndole, bueno, fueron los agentes, le pido disculpa, haga usted una denuncia. Y ayer hubo una reunión, insisto, en el IDUAR, donde habría participado, de acuerdo a la información que nos entregaron los compañeros, el secretario de Gobierno Marcelo Gradín. Dicho esto, vamos a intentar hablar con uno de los concejales que más indagó, que más comprende el proyecto que ha definido Hues, es el estratégico. El intendente Mariano Hues, en una de las pocas oportunidades que pudo hablar con nosotros, y en otros momentos en donde en un acto público ha expresado tajantemente que en los próximos 20 años es un programa, es un proyecto a 20 años, por lo tanto va a superar su gestión, tiene el carácter de política de Estado. Lotes con servicios es la salida ante el freno y congelamiento de los planes federales de vivienda y otras modalidades. Quien lo analizó y que conoce, porque conoce el mercado inmobiliario por su tarea profesional particular, privada, es Néstor Joao, que está en línea, así que le agradecemos mucho al concejal Joao que nos atienda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Rubén? ¿Me puede decir en qué avanzó Lotes con Servicios? Mira, ese es un expediente que, si bien vos sabías, el año pasado fue bastante, digamos, discutido, al menos por mí, porque yo planteé la alternativa de que el expediente en sí originalmente era para incorporar sectores relegados de la trama a la trama urbana consolidada y colocar servicios a esos sectores. El expediente había sido transformado para colocar a 110 lotes servicios en forma independiente. Yo en sí lo expresé en aquel momento y lo manifesté. De hecho, yo no voté, diciendo de alguna manera que dudaba mucho que eso se llevara a cabo. Así que ellos, de alguna manera, corroboraron que el plan se iba a llevar, y sinceramente no estuve reunido con el secretario de Obras Públicas, Martín Vega, en el día de ayer, y bueno, lo invité a la comisión a exponer, y bueno, para ver si podemos llegar a hacer un trabajo en conjunto, y uno de los temas en los cuales le voy a solicitar informe va a ser uno de estos. Saber cómo avanzó. Básicamente, a ver en qué estado está la obra, cómo se ejecutó y cuál fue el nivel, digamos, de ejecución, ya que el tema era que la dispersión de lotes que tenía ese expediente y su ubicación, porque eran lotes que en algunos de ellos eran rurales, ¿sí? Sí. Yo tenía seriamente las dudas y el tipo de tecnología que iban a usar para la implementación de esos servicios, ya que concretamente en el expediente surgía que lo que iban a realizar era el pozo absorbente con la cámara séptica, la perforación de captación de agua, el pilar de luz y no sé si alguna instalación más en la parte de veredas, a iluminación exterior, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual, yo lo que había pedido mínimamente era, bueno, ¿qué tecnología iban a implementar? Porque no es lo mismo hacer un pozo de captación a 60 metros que a 40. No es lo mismo un compresor que una bomba sumergible. Ya me estoy refiriendo no solamente a la tecnología, sino a los costos de implementación de cada una de esas tecnologías. ¿Fue un préstamo o un subsidio de la provincia de Buenos Aires? Mira, ese expediente surge por una solicitud de, en aquel momento, Patricia Jorge. Patricia Jorge estaba haciendo, estaba relevando al intendente en forma interina. La solicitud de ellos era para colocar servicios en los lotes, y la provincia les manda esto, que era una implementación para, ya te digo, el expediente venía con un pliego muy bien armado. Yo te digo que lo que venía de la provincia, Rubén, estaba muy bien armado, muy claro, muy específico en todo, pero era un plan de la provincia, no era un subsidio, era un plan de la provincia que fue adaptado para esta necesidad. Creo que fue este año donde se anunció, una vez más, lotes con servicio, y tengo entendido que es un préstamo de la provincia de Buenos Aires. Mira, yo no sé si son 2 millones de pesos, la verdad no recuerdo, acá no tengo, estoy buscando el registro pero no lo encuentro. Yo te comento, creo que eran 2.100 millones de pesos, y era con...2 millones 100 mil pesos. Y no, lo que estaba pensando, mientras cometí el error del número, era que eso era un préstamo de la provincia, incluso sí, con Ricardo Machado lo habíamos objetado, que el municipio tenía que responder con fondos coparticipables en el caso de que la persona beneficiaria no pagara. Exactamente, el municipio aparecía como garante. Por eso te pido disculpas si digamos en la trama lo estoy desarrollando, pero fue un expediente que fue muy, muy, muy cuestionado, no solamente por la parte de implementación, sino por la parte y el desarrollo económico. Si bien el objeto en el cual el plan, su origen de incorporación a la trama, estaba muy bien logrado, ¿por qué? Porque vos, al lograr juntar vecinos frentistas sobre una cuadra, y sobre esa cuadra vos colocabas los servicios, era básicamente la implementación de lo que siempre se hizo, la participación económica del vecino y el aporte municipal para una obra, uh-huh, la cual revierte un carácter público. Ahora, cuando vos colocás un pozo ciego y una perforación en un lote, ya me parece que eso toma otras connotaciones, ¿no? Porque vos, al poder implementar ese tipo de servicio, incluso él venía con luminarias y con mejoramiento de vereda. Claro. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué te tiro estos datos? Porque me parece que no son datos menores, porque cuando vos hablás de incorporar, digamos, sectores relegados a la trama urbana, esto iba con el caño de agua, para llamarlo de alguna manera, con el cable de luz, con el pilar, con la vereda y con la cloaca, ¿me entendés? Lo que sí había que enchufarlo, de alguna manera, y valga el concepto, a la red existente. Uh-huh. Por eso, en un primer lugar, la reticencia de hacerlo o de realizarlo en lotes dispersos. Sino que decíamos, bueno, ¿por qué no buscan un lugar donde contengan 4 o 5 manzanas o una manzana, donde tengan 20 lotes en una manzana y 60 lotes en otra manzana, por darte números al título orientativo, y bueno, de alguna manera concentrarlo en 1 o 2 puntos? Esa concentración, concejal, no se hizo porque en el banco de tierras no existe esa disponibilidad, y si hay dispersión. Mira, yo no tengo el conocimiento fehaciente de cómo está conformado el banco de tierra. Sí, lo que te puedo decir que en el expediente los terrenos los había propuesto el IDUAR y los había verificado planeamiento, uh-huh, pero fueron ya propuestos por el organismo descentralizado. Diciendo, es que dijeron, bueno, en el banco de tierra tenemos X cantidad de lotes y consideramos que estos son los mejores. No sé cuál fue la metodología o el concepto para la selección de lotes. En ese sentido, desconozco el tema. Usted ha convocado entonces a Vega, Néstor Llobés, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Consejo Deliberante. Usted lo ha convocado al arquitecto Vega para que explique cómo ha evolucionado y en qué forma y grado este proyecto y esta propuesta de lotes con servicios. Mira, yo concretamente la reunión con el secretario fue de alguna manera implementar una metodología de trabajo. Sí. Porque desde la Comisión de Obras Públicas estamos tratando temas que son sensibles a la implementación. ¿Qué te quiero decir con esto? De nada sirve que yo trabaje sobre la implementación de un parque lumínico de 50.000 luminarias, por dar tu número, cuando el municipio no tiene un plan para eso, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, coordinar las acciones o tener una idea de cuáles son las acciones que va a llevar adelante la Secretaría de Obras Públicas, y tratar de coordinar un poco los requerimientos desde el Consejo sobre ese tipo de trabajos, es decir, ver de qué manera o de qué metodología podemos implementar para tener un cierto trabajo coordinado entre la parte ejecutiva y la parte que nosotros somos los deliberantes o aquella persona que tenemos que llevar los requerimientos a cabo. Entonces, invitarlo a este diálogo es como para, de alguna manera, empezar la metodología y empezar a pedir explicaciones o empezar a saber en qué estado están ciertos trabajos. La reunión concreta fue para conformar una agenda de trabajo y, Dios mediante, si la comisión en la próxima reunión aprueba la agenda de trabajo y la metodología, estaría viniendo en la próxima reunión a la comisión. La última pregunta, y recuérdeme, cuando se discutió lotes con servicios, que llevó tiempo y dentro de las chicanas políticas que en ese momento se entregaban, era la poca participación que había tenido como concejal Patricia Jorge, pero en este caso, puntual de lotes con servicios, por haber sido ella intendente interina y haber presentado el proyecto, se esmeró y mucho y trabajó para que pudiera tener un consenso. De hecho, se modificó en gran medida un dibujo que se había hecho de todo el plano del partido de Moreno y hasta hubo modificaciones. Cuando se trabajó la emergencia habitacional, usted recordará. Sí. El complemento después vino con lotes con servicios. Lo que yo recuerdo de esa sesión y de la aprobación es que quedaba establecida una comisión constituida por funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo para verificar la entrega de los lotes a quienes efectivamente tienen las condiciones de ser beneficiarios. ¿Esto es así? ¿Esto quedó así? Mira, lo que se había solicitado... Me parece que en la redacción de la ordenanza quedó esto. Te comento, lo que se había solicitado era que se usara una metodología muy similar a la ordenanza 885, que es una de las ordenanzas que implementa la forma o la manera de cómo el Estado municipal entrega los lotes, ¿sí? En el caso que cuando te está dando un lote, ¿correcto? Sí. Lo que habíamos solicitado era, bueno, tomando el espíritu, creo que era de esta ordenanza, o la 230, sinceramente no recuerdo bien, pero fue esa fue la charla y el objetivo, tomar el espíritu de esta ordenanza para decir, bueno, a ver, a las personas que se le da este servicio que cumplan con estas características sociales en las cuales ellos uh-huh. no pueden accederlo. Lo que yo te comento que por la participación en las comisiones, sí. no sé decirte si fue vetado o no fue vetado ese artículo. Bueno, vamos a averiguar si fue vetado o no. Yo te digo, hasta la última reunión que tuvimos nosotros, esa información no salió a la luz. Te tendría que ser más sincero. Yo uh-huh. me aboqué un poquitito más a saber, y desde la parte técnica y desde la comisión en la cual presido, acercarme al secretario, bueno, primero para generar este diálogo y esta llegada al secretario de la comisión, como para invitarlo a tener una agenda de trabajo y en esa agenda de trabajo, bueno, incluir estos temas que son, bueno, los que quedan pendientes para verificar cuál fue su realización. Correcto, concejal Joao, bueno, lo vamos a molestar cuando tenga algún resultado de esas reuniones operativas que ustedes proponen, toda la Comisión de Obras y Servicios Públicos con el arquitecto Vega, ¿sí? Bárbaro, cualquier cosa a tu disposición, Rubén. Un abrazo, ahí pasaba el concejal Néstor Joao de la Unión ProUM. Bueno, hay un vacío. Y si estamos en una época presentado como Dejar atrás usos y costumbres, que me parece bien el título, sin darle mayor entidad a los personajes que tiene el Consejo Deliberante. Porque es lo que se dice en el discurso y la propuesta política es no miremos lo construido hasta aquí, sino lo que se puede hacer para mañana. Una buena señal, pero además sería lo normal, lo correcto, lo simple, lo lógico. Teniendo en cuenta todo lo ocurrido en las adjudicaciones de viviendas. Que el control no solamente sea del Consejo Deliberante, sino que tenga algún carácter más público. No es la intención verificar si el pobre es pobre y hay otros más pobres, sino aquellos pícaros que siempre se benefician con el derecho no consagrado de los que no tienen nada. Por allí pasaría la historia. Lo recuerdo, esto que le preguntaba yo, porque fue uno de los puntos que llegó a destrabar esa ordenanza, tanto en la emergencia habitacional, porque para quienes no saben, Moreno sigue en emergencia habitacional, no hay ninguna información que diga lo contrario. Se votó una ordenanza y luego lotes con servicios. Transparentar es la palabra, es un calificativo, pero es darle un carácter, si quieren algunos oficialistas, transformador, práctico, de lo que dice ser una acción diferente a aquella orquestada o tabulada en usos y costumbres, para decir esto se hizo siempre y los resultados fueron pésimos. Así lo decía en el comienzo del programa y ya preparamos la tanda. A la municipalidad, al Poder Ejecutivo, si pueden informar cómo evoluciona lotes con servicios, qué es lo que se está haciendo, háganlo. Corresponde porque así lo definió el intendente, como algo estratégico, como una política de Estado. Háganlo. Mientras tanto, buscamos nosotros la palabra de aquellos que ante el deterioro, la demora histórica, deciden ocupar la tierra. En Bon Giovanni, en La Porteña, en La Gloria. Nos quedan 30 minutos de programa aproximadamente con Fernando Ochoa. Vamos a seguir dándole al programa en esta dirección, en la dirección de la tierra, ya que quedó así y se van cayendo un montón de notas. Bueno, más que remar, vamos a poner los pies en la tierra. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura, un mes. En el 2012 cobrará 72 millones y él dice: el presupuesto es el que tenemos, es el real, no estamos dispuestos a mentirnos ni a mentir a la sociedad. Basura. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. La

rancios que dan al puerto, dejando amanecer todo. Miras por la ventana de tu ciudad, la vida como cierra el paso. Y aunque saliendo a la vereda, nada te espere ya. Seguí saliendo por tu libertad. Miras pasar ancianas que van temprano pensando en esa feria nueva. Todas con sus luceros sentimentales, viviendo de cualquier novela. Y les preocupa la limosna y la felicidad. No somos nada, no, señor, allá. Avenida que va al trabajo, el cielo te parece nuevo. Todo lo que tu alma quiere de día termina por saber de noche. Y alguien te mira con dulzura y sigilosa se te va. Y un día como de tantos se ven solos en un bar. Se ilumina, es el poder del propio fuego. Hoy ves tu adolescencia llena de miedos, latiendo en un café distante. Y ella te mira con dulzura y cadenciosa se te va. Y un día como de tantos quedan solos en un bar. Susana está en línea, esa es habitante del asentamiento allí en Bon Giovanni. Susana, ¿cómo te va? Hola, sí, buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿ayer hubo una asamblea? Sí, ayer anoche hubo una asamblea. A las 21:30 por el tema de que se había tomado una parte donde es la fábrica del señor Quirodato, pero tengo entendido de que se hubo una reunión ayer en el Induar también sobre ese tema. Yo estoy en la otra punta de un asentamiento que se tomó hace 3 meses, que vino y se arrimó el señor Quirodato y nos dijo que, o sea, hizo una reunión general con todos los vecinos que estamos acá, que somos 89 vecinos, y en este caso somos todas familias con criaturas, y nos dijo que nos iba a regularizar las tierras a cada uno de nosotros, que no había ningún tipo de problemas con el tema del desalojo, pero a los 5 minutos mandó el patrullero para el desalojo, así que la verdad que... Vos sabés que hemos hecho tantas notas sobre Bon Giovanni, ¿Quirodato es el dueño? El supuesto, es un testaferro de Danilo Pastore. Está bien, pero ¿hay algún papel que acredite que el dueño es Danilo Pastore y el testaferro? No hay ningún papel, pero ¿Quirodato? No, ninguno. ¿Nunca en el Iduar les dieron ese dato? No, ningún momento mostró ningún tipo de papel y tampoco, no comprobamos que él fuera el dueño. ¿Hay una conciencia colectiva de todos los que están en el asentamiento de trabajar en una sola dirección? Sí, estamos tratando de... ayer se fueron a Induar para ver si Claudia o algún dirigente de ahí Induar se pudiera hacer cargo, porque Aparte nosotros el año pasado habíamos quedado, el intendente se comprometió con nosotros que este señor Piero Dato no nos iba a agreder más, y tengo entendido que a la parte de los vecinos de allá adelante, de frente a la fábrica, los agredió, inclusive a las 12 de la noche fue y desarmó casillas con toda impunidad, habiendo criaturas por medio, inclusive ha prendido fuegos casillas con todas las cosas adentro. ¿Y la asamblea de ayer para qué fue entonces? Ayer en el Induar. No, ayer a las 21:30 en el barrio. Ya te llamamos de nuevo, Susana, con otra tarjeta. Ya te llamamos de nuevo. Estamos buscando, insisto, desde la mañana, tener contacto con algún compañero o compañera del FOL para que nos explique a nosotros y a ustedes que están escuchando el programa qué resultados tuvo la reunión ayer en el Induar. Que es muy importante. Esa reunión se logra a un altísimo costo, que fue la detención de Carolina y la movilización que se realizó a las puertas de la municipalidad con un comunicado muy duro y poniendo en relieve las responsabilidades políticas. Piero Dato es el viejo, así le dicen, el viejo de la maderera. Y él dice a quién da y a quién no da la tierra. Y el Induar no ha podido certificar, por lo menos entregar este dato a los vecinos. No creo de ninguna manera que el Induar no tenga el dato. ¿A quién pertenece esa tierra? Que no lo comente es otra historia. Yo recuerdo Villanueva cuando fue muy claro el arquitecto Vega al decir: Villanueva, los papeles no están en orden. Hay falta de papeles. Susana, te recuperamos, tenemos 3 minutos. Bueno, decime entonces, ¿la asamblea de ayer fue para qué? La asamblea de ayer era más que nada para organizarse un poco en la otra toma, más que nada era para ver qué se podría hacer o si en ese caso íbamos a ir al municipio o si el intendente podría bajar hasta acá y ver la situación, porque el intendente junto a Miguel, el de Derechos Humanos, se había comprometido en que tanto la policía como este señor Piero Dato no nos iba a agredir, pero tiene total impunidad, viene y hace un montón de cosas que yo creo que no debería hacer, o sea, no tiene ningún derecho a hacerlo. De última, tampoco viene y te habla, empieza los insultos, a decirte un montón de cosas, y la verdad que más que nada era para la asamblea esa, para ver qué es lo que íbamos a hacer, y de último, o sea, lo concreto es mantenernos en el asentamiento. Es claro, la última pregunta, ¿se amplió la toma entonces? ¿Llegaron más familias? Sí, inclusive llegaron familias de otros lugares, como de la zona de Merlo, de San Carlos, pero tengo entendido que estamos todos tranquilos acá, la mayoría son todos gente del barrio. Susana, gracias, te mando un abrazo. No, por favor, gracias a usted. Bueno, vamos a ir al asentamiento y vamos a tener seguramente la posibilidad de hablar con Carolina y otros compañeros del FOL y compañeras para que nos cuenten y nosotros compartir con ustedes la información, porque es complemento de todo lo que venimos relatando desde el mismo momento en donde se armó una red en el instante, una red de solidaridad, donde no fue la radio el elemento disparador o la herramienta, sino comprender que la detención de Carolina debía estar, y así quedó, en el marco de las responsabilidades empresariales y políticas. De allí la importancia, por lo menos para nosotros, de saber qué resultados ha tenido una reunión que no es la primera, y de las reuniones anteriores hubo un compromiso de Hues y de Miguel Fernández para evitar que el viejo Piero Dato haga lo que hizo con Carolina y todas aquellas familias que han recibido la violencia de este hombre que tiene el acompañamiento de la policía de Catonas. ¿Se puede entender el concepto? Se llama continuidad periodística. Para nosotros es social. Y los actores son estos que menciono. No llamamos a Liduar porque no nos van a dar la nota. Sé para entender quienes escuchan el programa. No es que no queremos, sino que no nos van a dar la nota. Son las 10 y 51 minutos. Poné un separador y voy a leer algo que lo tenemos que vincular con la Tierra, indudablemente. No en forma caprichosa, sino cómo la organización expone a un poder político, en este caso a Neuquén, a que avance sobre lo constitucional, diciendo en la acción y en la expresión que no importa lo que vote el pueblo, importa el pensamiento de quienes fueron elegidos democráticamente, entiéndase, por el voto popular. Estoy hablando de Loncopué, en Neuquén, y en la agencia Walsh hay una breve descripción de lo que sucedió después del referéndum y lo que quiere hacer el gobierno de esa provincia. Expansión agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Este año, cuando se desplegó una campaña nacional por lo que sucedía en Famatina, el obelisco, Famatina misma, las ciudades más importantes del país, tuvieron una movilización inesperada que fue acompañar a la distancia, y en el lugar fueron algunos dirigentes nacionales, con el fin de evitar que la megaminería vaya más allá de lo que ha hecho. Sigue existiendo la megaminería y hasta se consolidó un bloque de provincias megamineras avalado por el Ministerio de Planificación Federal y por la señora Presidenta de la Nación. Así como existe un bloque de provincias productoras de petróleo, hay provincias que habilitan el saqueo y el neocolonialismo. ¿Qué ha sucedido en aquellas localidades, en aquellas ciudades, donde el no fue más fuerte? Ese no es interpelante. Tiene tanto poder la negativa que deja al descubierto la verdadera naturaleza de la democracia. Eso que te enseñan que la democracia es el gobierno del pueblo, cuando el pueblo se expresa, los representantes de este deberían acatar la voluntad popular. Sin embargo, Loncopué, en Neuquén, es una explicación de todo aquello que nosotros señalamos insistentemente bajo el título de democracia de baja densidad. Una victoria impecable, dice la agencia Walsh, e impactante contra la megaminería consumada con el 82% de los votos de los habitantes de Loncopué en un referéndum. El gobierno de Neuquén presentó una acción judicial para declarar la inconstitucionalidad de dicha consulta que se transformó en ordenanza municipal. El gobierno, tal como había adelantado que sucedería, y en un acto de desesperación por quitarle importancia a la opinión y a la necesidad del pueblo de Loncopué, manifestó su posición ante la justicia. Con su postura ya anunciada de que el referéndum realizado el domingo 3 de junio en Loncopué es inconstitucional, el gobierno no baja los brazos ante la imposición de la voluntad popular de más del 80% de las personas que votaron en la histórica jornada. Por esto, el Ejecutivo Provincial presentó el día 3, el día 4 de junio, una acción de inconstitucionalidad sobre el referéndum ante el Tribunal Superior de Justicia en busca de dejar sin efecto la ordenanza votada por las y los habitantes de la localidad. Aunque un 72% de la población del lugar se acercó voluntariamente a emitir su deseo en las urnas, aún haciéndole frente a las reiteradas y numerosas acciones ilegítimas del oficialismo provincial, porque así no sea, aunque el 82% de esos y esas voluntades le hayan dicho no a la minería y sí a la ordenanza creada por las y los vecinos para proteger su vida y su hábitat, el gobierno continúa sosteniendo y defendiendo la idea de que la única posibilidad es la que él impone. Recordamos que cuando se desestima una ordenanza presentada y firmada por al menos el 15% del padrón electoral de una votación, el referéndum se transforma en obligatorio. Por esto se llegó a dicha instancia, superándose por la decisión de una gran mayoría. Es muy impactante lo que está haciendo el gobierno de Neuquén, porque el referéndum es una herramienta constitucional. No se juntaron los vecinos porque tenían ganas, sin una herramienta. La herramienta es el referéndum. Y el 82% le dijo no. No a la mega minería. Y el gobierno, que debe aceptar la voluntad popular, que utilizó una herramienta democrática y constitucional, viola la herramienta, viola la voluntad. ¿En beneficio de quién? Si es el pueblo que está diciendo esto no lo queremos porque no nos interesan los argumentos económicos, de desarrollo, mentiroso. Porque comprendieron que todo aquello que se va desarrollando en la Argentina más interna, más subterránea, más invisibilizada, más reprimida, lo único que va a dejar es caos y destrucción. Esa comprensión, aun con los condimentos que pueda tener, las fragilidades que pueda poseer, es una orden del pueblo, respetando, insisto, una herramienta democrática e institucional que no puede ser rechazada por el gobierno que ha sido elegido por el pueblo. Lo que quiero decir es que una elección que consagra un candidato con la acción del gobierno de Neuquén, esta que comento, es una señal altamente peligrosa. El mensaje del gobierno es: ya me eligieron y haré yo lo que considere mejor para ustedes. Y si ustedes, el 82%, considera que la mega minería no es lo conveniente, me importa un cuerno. Creo tener la capacidad de administrar la inteligencia del 82% para demostrar en la práctica que están equivocados. Es el mismo argumento que lleva a Lucía Corpacci, gobernadora de Catamarca, a hacer denuncias judiciales contra los ambientalistas. Es lo mismo que aplica y utiliza el gobernador de San Juan, Gioja, para que a través de un recurso de amparo se pueda burlar de esa discutida, debatida ley de glaciares. ¿Te acordás? ¿Te acordás de ese debate que quedó para la historia ya? Entre Filmus y Bonasso. Inolvidable. Todo aquello que se discutió y lo que le puso Filmus a la ley para obtener el consenso, llegó a San Juan y el gobernador, que es un aliado estratégico del gobierno nacional, presentó un recurso de amparo de una justicia proclive a favorecer los intereses empresariales del neocolonialismo. Este es un paso más. Es de avanzada. Bussi es el gobernador de Neuquén. ¿Me sacás el gobernador de Neuquén, Fer? No, de Chubut es Bussi. Lo que están proponiendo es aniquilar un poco más la democracia y fijar los gobernadores, en este caso los elegidos por el pueblo, cuál es la forma más acabada, más pulcra, más realizable de su democracia. Es el personalismo, claro, es del Movimiento Popular Neuquino, es APAC, ¿sí? Jorge, bueno, es familiar seguro del histórico Zapac, seguro. De allí proviene también Sovich. Hoy no tenemos tiempo y además ha resultado dificultoso para nosotros hacer el programa en las comunicaciones telefónicas, tanto de celular como en la utilización de tarjeta, pero queríamos en el final charlar con los compañeros de Loncopué. Vamos a hacerlo mañana, seguramente si las líneas nos acompañan y la suerte también, porque la producción estaba. Sin embargo, comprender esto en su naturaleza nos tiene que hacer reflexionar. Primero, el poder del no. Segundo, un criterio colectivo de una población que supo ir a las urnas y expresarse de una manera categórica. Y lo tercero es saber que aún en la expresión categórica, en una altísima participación, el enemigo no es solamente la mega minería a cielo abierto y las empresas, sino el gobierno elegido democráticamente. 2:02 nos vamos, Fernando. Hoy estuvo en la operación técnica y puesta en el aire Fernando Ochoa, también hizo micrófono presentando la nota sobre la toma en La Porteña. Fue una jornada de tierra y seguimos ocupándonos de este tema que para nosotros, desde hace muchos años lo dijimos, es un tema crucial y determinante para un gobierno, pero fundamentalmente para las organizaciones sociales, que evalúan que allí está la raíz del conflicto, de la lucha, la pelea y la conquista. Nos vamos. Hasta mañana.